pensar. 30 días no sin nada. Para saber si entregaré lo que ahora te estoy dando. Porque el amor ya me ha hecho daño. Te ha causado tanto como a mí. Y aunque a lo